Según fuentes informáticas, el Comité de Lucha en Chojon de Songju y el Comité de Medidas de Ciudadanos de Kimchon que se oponen a la ubicación del SAD y el Comité de Medidas Emergentes para la Defensa del Sagrado Lugar de Bonbuljo en Songju realizaron en la comuna Sosong del Cantón Chojon del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte un mitin el día 16 con las autoridades surcoreanas que emplazan a la fuerza el SAD.